possibilità adesso illimitata. Come se la volontà che esplode all'interno. Creatore, se tu stia a realizzare. Facendo la tua trasversale. Responsabile a este poder crear. Cada acción, cada palabra, cada sentimiento. Responsabile a este poder corregir. Cada acción, cada palabra, cada sentimiento. En la medida que voy repitiendo las mentiras. En la medida que voy repitiendo las verdades. En la medida que voy repitiendo las palabras. En la medida que voy repitiendo los pensamientos. Pero ¿en dónde está la conciencia en cada verbo? En cada pensamiento que me pinto, en cada frase que me digo una y otra vez. Falta la intención, la intención. Para que el milagro pueda darse manifiesto sin tener que repetirlo y obligarme a creer. Estoy aquí, estoy en el ahora. Tarde de miel, cuento perfecto. Tercero, la paz del bien. Lluvia de luz, gotas de rocío. Siento que no hay culpa cuando formo parte de la acción. Esto ocurre cuando mi conciencia toma todo el control. Yo soy responsable, nunca culpable. Yo soy responsable, nunca culpable. Estoy aquí. Estoy en el ahora, tarro de miel, fuente perfecta, punto cero, la paz del yo, lluvia de luz, gotas de rocío. ¡Yo soy responsable!